No, Estudio, tú sabes que es una institución que reúne ayuntamientos, y cuyo objetivo es fundamentalmente trabajar sobre ciertos parámetros generales, que es la economía abierta, el libre mercado, la libertad de inversiones, y buscar los mayores cantidades de crecimiento, desarrollo económico de sus asociados, ¿ya? Hoy día la OECD ya no es un club de países exclusivamente ricos, sino que aspira a ser un club global, es decir, un club que aspira a generar o que pretende generar la mayor cantidad de políticas públicas o buenas prácticas para la mayoría de los países en el ámbito de la globalización, ¿ya? Pretende hacer una institución que regula la globalización, ¿ya? Eso, digamos, en general. ¿Y qué puede beneficiar el ingreso de Chile a la OECD? ¿Ya? Yo creo que hay muchos beneficios, pero yo te diría el más importante, a mi punto de vista, es el que Chile es una especie de upgrade de Chile, es un beneficio en cuanto que va a beneficiarse de las buenas prácticas que ha desarrollado la organización a lo largo de esos años, va a beneficiarse del mejorar las capacidades del servicio público del Estado, porque es una institución intergubernamental, ¿ya? Yo diría que tiene esos dos beneficios, tiene otros, pero en general es las políticas públicas. Es una institución que está orientada a la generación de políticas públicas y de buenas prácticas. En ese sentido, Chile se beneficia. También se va a beneficiar por el ingreso a una organización que, al elaborar políticas públicas, va a participar Chile del proceso de elaboración de esas políticas públicas. Esas políticas públicas, por lo general, después se transforman, en la medida que influyen en los países, se transforman, ¿no es cierto?, en políticas públicas de los Estados. Por lo tanto, Chile va a participar con anticipación y va a tener capacidad de influir. Oponerse, bueno, también puede oponerse, pero en general yo diría influir en la elaboración de esas políticas. Ser miembro de la OCDE entonces pospone tiene una posición de ventaja frente a países que no son miembros. Pone una posición de ventaja en el sentido de que está participando en la elaboración de un trabajo en conjunto frente al resto de los países que no están. Entonces ese es yo creo que es un beneficio importante, ¿ya? ¿Existe algún aspecto que pueda ser calificado como negativo o no tan positivo? Porque en verdad, por lo que uno ha leído, cuesta encontrar detractores. Es difícil, es difícil pensar en aspectos negativos, yo diría en desafíos, sí. El ingreso supone una capacidad de organización grande, una capacidad de cumplir con evaluaciones, con exámenes. Costos también implica, el costo de ingreso, el costo que se tiene que pagar anualmente, porque es una institución cuyo presupuesto es en base a las contribuciones de los Estados, ¿ya? Ya. Entonces ahí hay un costo. Después, eventuales impactos que podría tener. Bueno, se ha pensado en términos de que Chile tiene asociaciones y acuerdos, ¿no? Tiene acuerdos, tiene compromisos, más bien dicho, asociaciones, acuerdos sobre determinados temas internacionales con países del área del grupo de los 77, ¿me entiendes? Entonces se ha pensado en que eso podría afectar, por ejemplo, en la visión general que esos países tienen. Pero en realidad la OECD no va a obligar a Chile a salirse de ahí, en ningún caso. Podrían haber algunos efectos en cuanto a que la OECD trataría de que Chile se incorporara algunos anexos en materia medioambiental, pero eso también son todos temas negociables. Por lo tanto, grandes impactos, así en sentido, en términos de política multilateral, Chile no va a tener, ¿ya? Yo diría que el costo más alto es lo que significa organizar. Eso sí, Chile tiene que organizarse no solamente para cumplir con los exámenes, sino que tiene que organizarse para contribuir y participar bien. en lo que significa la gente de trabajo de la OECD. Una vez que Chile tiene adentro, va a tener que ir a las reuniones, claro, ir trabajo, a los comités, es una participación activa del Estado. Ahora, es una tensión positiva en el sentido de que la mayoría de los delegados expertos a la OECD es gente que va a estar con el resto de delegados expertos, y hay un trabajo por realizar ahí en la elaboración de política pública. No se puede ir a improvisar, ¿no? Hay un costo en términos de idioma, se habla inglés y francés, no se habla español. Entonces, esos son desafíos que tiene Chile fuertes para cumplir, porque Chile no es un país que se caracterice por manejar bien idiomas extranjeros. Entonces ahí el manejar idioma por parte de los distintos expertos, los distintos temas, es un desafío. Ya. Con respecto a los otros países que participan de esta organización, bueno, usted me decía que ya no se puede hablar de que esta organización sea la de los países ricos, pero... No, porque no puedes decir tú que Hungría es un país ya extremadamente desarrollado, país rico, Turquía, Portugal, tampoco, ¿me entiendes? Claro, pero las aspiraciones de la OECD no solamente ahora son elaborar reglas para los países miembros, como era en la época de la Guerra Fría, donde había una defensa de un sistema frente a otro sistema que pretendía destruirlo, ¿me entiendes? O frente a un tercer mundo que se manifestaba como defendiendo posiciones muy distintas, ¿eh? Hoy día no, hoy día prácticamente vivimos en un mundo globalizado, y lo que espera la OECD es desarrollar normas para ese mundo globalizado, ¿no es cierto? De manera de aumentar los beneficios y disminuir en lo posible los costos que también siempre tiene la globalización. Claro, yo me refería también a que, es indudable que existen también diferencias entre lo que es Chile y lo que es otros países en algunas categorías, claro, por decirlo claro así. Claro que hay diferencias. La diferencia más importante es la desigualdad. Claro. Claro. Eso iba justamente. ¿En qué cree usted que está flaqueando un poco Chile con respecto a los otros países? Y ya que me lo dijo, lo de la desigualdad, ¿cree usted que entrando a la OCDE siendo miembro, se sienta como el inicio de trabajar en estos aspectos? Mira, yo te diría que ingresar a la OCDE no significa que Chile va a pasar a ser país desarrollado. Ese es un error de la gente de pensar eso. Segundo, el entrar a la OECD no significa por el hecho del ingreso va a aumentar por varita mágica las inversiones en Chile. No, porque Chile va a tener que competir con los otros países de la OECD para captar inversiones. Por lo tanto, no es que ingrese necesariamente. Chile ingresa como el país más desigual en la OECD, y eso es un estado de la situación, y eso lo va a hacer presente la OECD. Pero el ingreso no significa de partida que Chile vaya, por el solo hecho de ingreso, va a significar, significan presiones, claro, no, obviamente van a haber presiones, puesto que ya lo han hecho saber, ¿no es cierto?, la enorme desigualdad que hay en el país. Yo no sé si sobre eso tú quieres decir algo ahí sobre ese tema, oye, el tema de la desigualdad, que es un... Sí, claro, bueno, hay una cantidad de instrumentos que también están usando los OECD para tratar de que haya armonía social en los países y haya una mejor distribución de ingresos. Hay políticas, hay instrumentos, hay documentos, hay mecanismos, hay una cantidad de experiencias que Chile puede utilizar si es que quiere producir el nivel de desigualdad en Chile, pero es una cuestión de carácter político. No es solamente una cuestión técnica. Para que haya mejor distribución del ingreso, hay que tomar algunas medidas que produzcan mejor distribución del ingreso. Como por ejemplo, que haya una negociación colectiva verdaderamente real. En Chile hay un simulacro de negociación colectiva. Laboral. Hay que haber cambios en la legislación laboral que permita que los trabajadores puedan organizarse y puedan negociar colectivamente. Ese es uno de los instrumentos para corregir parte de la desigualdad. Hay otros, la sindicalización, sí. Hay otros elementos como nuestro tributario que es un problema político. Hay una voluntad política en Chile para mejorar la distribución del ingreso, que permita que los que ganan menos paguen menos impuestos y los que ganan más, las empresas, tienen una situación relativamente equivalente a lo que existe en los países. La situación chilena es un paraíso fiscal en el punto de vista de la situación comparado con los países europeos, por ejemplo. Bueno, entonces ahí van a tener, ahí yo diría que hay desafíos que Chile, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la organización, ¿cómo se llama? La organización de las corporaciones, el gobierno corporativo, ya sea el gobierno corporativo de las corporaciones privadas como de la administración de las corporaciones públicas, ahí hay un elemento, el tema de la lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales, internacionales, ahí también tenemos que avanzar en la elaboración de leyes, en la legislación. Se está avanzando, pero todavía hay cosas por hacer. Después también hay instrumentos para el comportamiento, instrumentos de buena conducta para el comportamiento, ¿no?, de las empresas transnacionales, lo que se llaman las directrices. Ahí hay pasos importantes a hacer en materia de promoción, ¿no?, de invitar al sector privado que se incorpore. En general la OECD va a implicar un llamado al sector privado, una mayor actividad en conjunto con el gobierno, ¿no?, los organismos, la sociedad civil, implica desafíos importantes. Pero como decía Pedro, aquí hay que tener en cuenta de que una cosa es el ingreso otra vez y otra es la voluntad de la política chilena, ¿me entiendes? Claro. ¿No? La OECD puede jugar una invitación a converger, pero la voluntad política la tienen los Estados y todavía la tienen, va a dependerse de sus políticas públicas. Ya. Se ha visto que el gobierno actualmente ha puesto como harta urgencia y ha puesto un gran afán en que Chile concrete el ingreso a la OCDE bajo el gobierno de la presidenta de Chile. ¿Por qué pasa esto? ¿Le da un plus? ¿Esto le da una marca a su gobierno? ¿Qué significa en el claro, ¿Por qué se le ha dado tanta prioridad? En el fondo, bueno, Chile ha iniciado un proceso de acercamiento a la OECD desde largos años. Yo diría que tenemos, 15 años de acercamiento, con una política pública de incorporarse a la mayor cantidad de comités posible en la perspectiva del ingreso. El proceso del ingreso se da durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que, desde 2007, por lo tanto, la razón es que el gobierno le gustaría tener, ¿no es cierto?, una etapa importante cumplida durante esta administración. Es por eso que se busca una invitación a la OECD. Si bien el proceso completo no se va a cerrar, cuando te digo el proceso completo, todos los protocolos, la aceptación por el Parlamento, una serie de trámites que hay, pero la invitación a ingresar sí que sería normal que este gobierno, que se produjese esa invitación durante o antes del cierre del gobierno. Esa es la razón. Claro. Ahora, todo va a depender de los informes que hagan los comités de los exámenes, todo va a depender de que Chile pueda cumplir con ciertos requisitos sin los cuales va a ser difícil poder que los comités se pronuncien. Secreto bancario, legislación en materia de responsabilidad de personas jurídicas, corporaciones, público, por ejemplo. Sí, antes de pasar a detallar eso, da la impresión cuando uno lee la prensa o cuando se informa acerca del tema, que el ingreso es seguro, ¿es así o no? El ingreso yo te diría que es seguro. Ya. Sí, es muy difícil que no vaya a ingresar. Chile, hay un acuerdo general en su ingreso. Lo que pasa es que Chile da una especie de, Chile representa para la OECD una política de apertura en la cual se le tiene que pedir un estándar muy alto a Chile.